Bueno, la verdad que el acatamiento al paro fue muy importante, fue casi total en las facultades en las que ya tenemos una historia de organización y de activismo gremial, pero también fue muy importante en facultades que tradicionalmente no tienen una adhesión tan masiva al paro. Y esto tiene que ver con que hay un creciente malestar por la aceleración de la inflación y la manera en que ha impactado nuestro salario, ¿no? Que ya, a pesar de que fue hace poco tiempo, en febrero, que pudimos acordar la pauta salarial para este año, ya en mayo teníamos un deterioro salarial de cerca del 15%. Uh-huh. Entonces, bueno, con la previsión de que la inflación va a seguir en esos niveles el resto del año, bueno, la verdad que el acuerdo que habíamos firmado, que preveía un aumento, una inflación de poco más del 40%, ya evidentemente ha quedado totalmente desactualizada, ¿no? Sí. Y bueno, y venimos de dos meses prácticamente ya de reclamos por adelantamiento de cuotas, por una reapertura de la discusión, sin respuestas de ninguna clase por parte del gobierno, que ha convocado a dos reuniones de una comisión de seguimiento y monitoreo, pero no ha hecho ninguna propuesta concreta, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que la expectativa es que en la próxima reunión, que va a ser este jueves, pueda haber una propuesta que esté a la altura de el deterioro del salario que venimos sufriendo. ¿Cuál es la base de esa propuesta que consideran que se tiene que dar por parte de las autoridades para que justamente el salario esté a la altura, ¿no?, del combate de la inflación? Bueno, nosotros ya la verdad que tenemos poca expectativa de poder acertarle a la previsión de inflación. Sí. Y entonces lo que estamos pidiendo es que el salario se acomode a la inflación desde el mes de mayo, es decir, que haya un adelantamiento de las cuotas para poder al menos quedar en equivalencia con el impacto de la inflación de estos últimos meses y con una previsión de aquí hasta junio, julio, que nos permita no seguir perdiendo, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo estamos demandando que haya que se dé continuidad a un proceso de recomposición salarial, porque nosotros no solamente venimos sufriendo el deterioro de este año, de este proceso inflacionario más reciente, sino que desde 2015 hasta acá, que 2015 fue el momento más alto de nuestros ingresos salariales, hemos sufrido un deterioro de casi el 30% de nuestro salario. Entonces, venimos arrastrando una situación realmente crítica y entonces ahora lo que estamos pidiendo es recomponer el salario con un aumento que en principio puede tener la forma de adelantamiento de todavía los porcentajes que están previstos hasta julio, sí, pero de manera inmediata y con retroactividad a mayo. Bien. En ese sentido, ¿no?, ¿qué impacto ha tenido la situación salarial de los y las docentes e investigadores e investigadoras universitarias la vuelta a la presencialidad plena en gran parte de la universidad? Bueno, la vuelta a la presencialidad es otro de los temas que nosotros estamos reclamando en el marco de estas jornadas de protesta. Pero que en realidad tiene que ver con las condiciones en las que hemos vuelto a la presencialidad, sí, la falta de previsión por parte de la universidad para generar las condiciones de trabajo adecuadas, saludables, para esa vuelta a la presencialidad. Y por eso también estuvimos ayer en el Consejo Superior reclamando, no solamente pidiendo el acompañamiento de las autoridades universitarias a nuestro reclamo salarial, que se da a nivel nacional, porque la paritaria salarial es nacional con nuestra federación, sino también para demandar la inmediata reapertura de la paritaria local, que es el espacio en el que el gremio docente, ADIUC, con las autoridades de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, podemos sentarnos a discutir condiciones de trabajo y otras cuestiones que tienen que ver con la situación particular de la docencia universitaria de Córdoba. Uh-huh. Nosotros lo que venimos relevando es que la pandemia generó nuevas modalidades de trabajo, como en casi todos los campos de trabajo, pero que son condiciones, son maneras de trabajar, maneras de enseñar y de organizar el trabajo que no estaban previstas, no están reguladas y frente a las cuales en la mayoría de los casos se han cometido abusos. Y entonces tenemos situaciones de sobrecarga laboral, tenemos situaciones de incumplimiento del convenio colectivo de trabajo que requieren ser puestas en discusión y no normalizadas en esta vuelta a la presencialidad en donde no se garantizan las condiciones para las maneras que teníamos previamente, ¿no? Equipamiento, aulas en condiciones, ventilación de las aulas, etcétera, sino que además se agregan formas de educación virtual para las que ni siquiera tenemos marcos regulatorios, marcos normativos que nos permitan defender derechos. En este proceso de lucha esta semana, ¿no?, donde el martes, en el día de ayer, hubo concentración frente al Consejo Superior, ¿alguna autoridad se acercó a conversar, a habilitar alguna instancia allí de intercambio? Y bueno, y también, ¿cómo valoran lo que han sido también esta situación de llevar el reclamo a los distintos ámbitos universitarios para darle visibilidad no solo para las propias autoridades, sino también para el resto de la comunidad educativa de la universidad pública? Bueno, ayer estuvimos en el Consejo Superior, así que estuvimos incluso dentro, nos permitieron ingresar a la sala. Nuestro secretario general, Javier Blanco, habló para pedir el acompañamiento del cuerpo al reclamo salarial y para pedir la reapertura de la paritaria local. Y entonces, bueno, en ese sentido hubo una escucha de parte de todo el cuerpo del Consejo Superior, por supuesto de todas las autoridades universitarias. Y en relación a nuestras acciones para seguir instalando esta problemática, bueno, hemos hecho ya la semana pasada una carpa en Ciudad Universitaria, volanteadas. La actividad de ayer, que fue con una concentración en pleno corazón de Ciudad Universitaria, y ahora en este momento, yo te estoy hablando desde la plaza de la ex Plaza Vélez Sarsfield, frente a Patio Olmos, sí, que estamos haciendo una concentración volanteada con pancartas, informando a la comunidad, socializando con la comunidad cordobesa la situación y la lucha de los docentes universitarios. Estamos preparando un mate cocido con una olla popular acá en plena plaza, de manera de, bueno, y también nos cuentan que otros sindicatos están en reclamos similares, así que probablemente en un rato nos estemos encontrando también en este punto neurálgico de la ciudad. Bien, el encuentro allí en las calles. En esa línea, la jornada de paro también de hoy, ¿es similar el acatamiento? Bueno, ¿qué evaluación hacen de dos instancias importantes en el marco de este proceso de lucha que vienen dando? En la jornada de hoy no es con paro. Nosotros teníamos dos jornadas nacionales de protesta convocadas por nuestro frente de asociaciones de base dentro de la CONADU. Esas jornadas consistían en paro total de actividades el día de ayer con la concentración en el Consejo Superior, y hoy esta concentración, jornada de protesta, concentración, discusión, divulgación en la calle a la sociedad cordobesa. Así que realmente la participación ahora en la plaza está siendo realmente muy masiva. Sí. Y bueno, me parece que también tiene que ver con la conciencia que tenemos y que hemos construido, sobre todo a partir de la experiencia de 2018, de que el apoyo de la ciudadanía cordobesa es clave para la resolución de los conflictos que tienen que ver con la universidad. Bien. ¿Cómo sigue esta instancia, digamos, el proceso de poner en consideración con los y las docentes, investigadores e investigadoras, la continuidad del proceso de lucha? Bueno, estamos a la expectativa, como te decía recién, de una reunión que va a haber con el Gobierno Nacional este jueves. Sí. Y a partir de allí estaremos convocando al cuerpo de delegados entre el viernes y el lunes para poder evaluar las medidas que hemos hecho y la propuesta del Gobierno. Y en función de que se resuelvan esos cuerpos orgánicos, la posibilidad de convocar a las asambleas o dar continuidad a las acciones.